porque Cristo va conmigo, gloria a Dios, porque Él me da la vida, gloria a Dios, porque en Él tengo descanso, porque Él me ha hecho libre, porque me da la victoria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo va conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo va conmigo, gloria a Dios, cuando estoy con mis hermanos, gloria a Dios. Cuando me encuentro en la iglesia, gloria a Dios. Cuando paso por las pruebas, cuando estoy en la tormenta, Él me concede la calma, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo va conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo va conmigo, gloria a Dios. Porque Cristo es mi esperanza, gloria a Dios, porque Él me da las fuerzas, gloria a Dios, porque en Él estoy confiado, porque Él es la roca eterna, porque reinaré con Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo va conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo va conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo va conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Jesucristo va conmigo. Gloria.